veces que no tengo ganas de verte. Hay veces que no quiero ni tocarte. Que ya no pueda. Hay veces que quisiera morir contigo y olvidarme de toda materia, pero no me atrevo. No puedo.